From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The New York Times reports President Bush's former ambassador to Afghanistan. El New York Times informa que el ex embajador en Afganistán del presidente George W. Bush, Salmai Khalilzad, podría ser designado directamente sin que medien elecciones para ocupar un cargo de mucho poder en la dirección del gobierno afgano, según un plan que están discutiendo el presidente afgano Hamid Karzai y el gobierno de Obama. Khalilzad podría fundamentalmente convertirse en el director ejecutivo no electo de Afganistán, despojando de parte de su poder a Karzai, que fue elegido democráticamente. Los vínculos de Karzai con Estados Unidos se han deteriorado últimamente, en parte por sus expresiones de crítica contra la cantidad creciente de bajas civiles provocadas por los ataques aéreos estadounidenses. Salmai Khalilzad nació en Afganistán, pero en la actualidad es ciudadano estadounidense. Se desempeñó como embajador del presidente Bush en Afganistán, Irak y las Naciones Unidas. El gobierno de Obama afirma que no está detrás de la idea de insertar a Khalilzad en el gobierno afgano, pero la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el enviado especial, Richard Holbrooke, participaron en las conversaciones. Hace dos meses, el periódico londinense The Guardian informó que el gobierno de Obama y sus aliados europeos se estaban preparando para colocar una figura de alto perfil en el centro del gobierno afgano, en lo que representaría un desafío directo a Karzai. President Obama scheduled today to issue a new national emissions. El presidente Obama hará públicos en el día de hoy nuevos requisitos nacionales de emisiones y millaje para automóviles y furgonetas. Las normas tienen el propósito de recortar las emisiones en un 30% y estipulan que en 2016 los autos de pasajeros deberán recorrer un promedio de 39 millas por galón y las furgonetas 30 millas por galón. La Casa Blanca estima que las reglamentaciones contribuirían al ahorro de 1.8 mil millones de barriles de petróleo y reducirían las emisiones de gases con efecto invernadero en 900 millones de toneladas métricas durante la vida útil de la mayoría de los vehículos más eficientes, lo que equivale a sacar 177 millones de automóviles de las calles o cerrar 194 centrales de energía a carbón. Daniel Baker, del movimiento Campaña por un Clima Seguro, elogió el plan de Obama. Dijo: "Este es el único gran paso que el gobierno estadounidense ha tomado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se prevé que el costo de los nuevos vehículos será de al menos $1,300 más en 2016. At a White House meeting Monday, Israel's new Prime Minister Benjamin. En una reunión en la Casa Blanca que se celebró el lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se negó a respaldar una solución de dos estados o a acceder al pedido del presidente Obama de detener la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Obama y Netanyahu dieron una conferencia de prensa el lunes luego de celebrar una reunión privada. El presidente Obama dijo: Israel tendría que dar algunos pasos difíciles también, y compartí con el primer ministro el hecho de que, según la hoja de ruta, de conformidad con Annapolis, hay un claro entendimiento de que estamos progresando en lo que tiene que ver con los asentamientos y con la necesidad de detener su construcción para que podamos avanzar. Es una cosa difícil de reconocer, pero es importante y hay que afrontarla. Creo que es necesario abordar la situación humanitaria en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que aunque Israel no quiere gobernar a los palestinos, no apoya un Estado palestino independiente. Benjamin Netanyahu dijo: Quiero dejar en claro que no queremos gobernar a los palestinos. Queremos vivir en paz con ellos. Deseamos que se gobiernen a sí mismos, pero sin un puñado de poderes que podrían poner en peligro el Estado de Israel. Y para esto tiene que haber una meta clara. Tiene que finalizar el conflicto. Tiene que haber compromisos de israelíes y palestinos por igual. Estamos listos para hacer nuestra parte. Deseamos que los palestinos estén prontos para hacer la suya también. Después de la reunión, el negociador palestino Saeb Erekat criticó los comentarios de Netanyahu. Saeb Erekat dijo: Lamentablemente, el señor Netanyahu no hizo referencia a la solución de dos estados, ni al acuerdo firmado, ni a su compromiso de detener las actividades de los asentamientos. y lo único que mencionó fue que los palestinos tienen derecho a gobernarse a sí mismos. ¿Cómo puedo gobernarme a mí mismo, como palestino, con la ocupación de su país sobre mi cuello en todo momento, con sus controles de carretera que segregan a nuestras ciudades y aldeas y campos de refugiados? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Obama también se refirieron a la cuestión de Irán el lunes. Benjamin Netanyahu dijo: pero si Irán adquiriera armas nucleares, podría proporcionar un paraguas nuclear a terroristas o, peor aún, podrían suministrarles armas nucleares. Eso nos pondría a todos en un gran peligro. Por lo tanto, en este contexto, aprecio mucho, señor presidente, su firme compromiso para asegurar que Irán no desarrolle capacidad nuclear, así como su declaración de que está dejando todas las opciones sobre la mesa. President Obama told Netanyahu that his administration... Obama indicó a Netanyahu que su gobierno podría respaldar una nueva serie de sanciones contra Irán. El presidente Obama dijo: we are engaged in... estamos involucrados en un proceso para persuadir a Irán de que la búsqueda de un arma nuclear no contribuye a sus intereses y que deben cambiar de rumbo, pero le aseguraré al primer ministro que no vamos a excluir una gama de medidas, entre ellas las de sanciones internacionales mucho más severas para asegurarnos de que Irán comprenda que esto va en serio. El presidente Obama está intentando obtener 46 millones de dólares para establecer una nueva base militar en Colombia. Este pedido de fondos ha suscitado la oposición de varios grupos de defensa. John Lindsay Powland, del grupo Fellowship of Reconciliation, Movimiento de Reconciliación, dijo: esta base fomentaría una política fallida sobre las drogas, apoyaría a un ejército abusivo y reforzaría la trágica historia de intervención militar estadounidense en la región. El Pentágono ha estado buscando un nuevo lugar en América Latina desde que Ecuador notificó a Washington el año pasado que no renovaría el permiso de la base estadounidense de Manta. President Obama is seeking $46 million to establish... Se lanzó una campaña para inhabilitar a 12 exabogados del gobierno de Bush vinculados con el programa de torturas de dicho gobierno. El lunes, una coalición de grupos activistas denominada Velvet Revolution presentó reclamos disciplinarios en juntas estatales de expedición de licencias de abogados porque, a su entender, los abogados violaron las convenciones de Ginebra, la Convención contra la Tortura y las leyes estadounidenses. Los abogados denunciados son John Yoo, Jay Bybee, Stephen Brown, Bradbury, Alberto González, John Ackroft, Michael Chertoff, Alice Fisher, William Haynes, Douglas Fate, Michael Mukasey, Timothy Flanagan y David Addington. Mientras tanto, se espera que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, sea nombrado hoy el nuevo enviado especial de Naciones Unidas para Haití. La Corte Suprema bloqueó una demanda contra el exfiscal general John Ashcroft y el director del FBI, Robert Mueller, presentada por un hombre pakistaní. Javaid Iqbal fue uno de los miles de hombres musulmanes en ser detenidos tras los atentados del 11 de septiembre. Según su demanda, estuvo detenido en aislamiento, se le propinaron varias golpizas y se le negó asistencia médica. Finalmente se declaró culpable de fraude de identidad y fue deportado a Pakistán. En noticias de África, las Fuerzas Armadas nigerianas siguen llevando a cabo ataques en la región rica en petróleo del delta del Níger en un esfuerzo por expulsar a los grupos militantes de dicha región. Según se informó, las Fuerzas Armadas atacaron grandes áreas civiles con botes cañoneros y helicópteros. Actualmente, 30.000 civiles se encuentran desplazados sin el alimento ni el agua necesarios y se prohibió el ingreso de los organismos de ayuda a la región. El lunes, los militantes prometieron bloquear las vías navegables más importantes del delta del Níger para intentar impedir que se exporte crudo. Durante años, los grupos militantes han luchado por una distribución justa de la riqueza petrolera entre las comunidades locales que se encuentran en la empobrecida región. Azari Dokubo, de la Fuerza de Voluntarios del Delta del Níger, dijo: no nos detendremos, no me detendré, seguiré adelante a como dé lugar. Si traen paz, nos aferraremos a la paz. Si traen guerra, nos aferraremos a la guerra, porque no pueden tratarnos así. No podemos simplemente levantar las manos y caer y morir. No, vamos a luchar. La empresa estatal Nigerian National Petroleum Corporation está asociada a grandes empresas petroleras como Shell y Chevron en el delta del Níger. La semana que viene, Shell será enjuiciada en Nueva York por su presunta participación en la ejecución estatal de 1995 del escritor y activista nigeriano Ken Saro Wiwa y de otros 8 activistas. Meanwhile, a group of environmental organizations. Un grupo de organizaciones ambientalistas acusaron a Shell de ser la empresa petrolera con mayores niveles de carbono en todo el mundo. En un informe publicado hoy, el día de la reunión anual de accionistas de la empresa, Shell es criticada por su dependencia del crudo nigeriano, que está asociado a altos niveles de quema de gas, del gas natural licuado, que es consumidor de gran cantidad de energía, y del petróleo de la arena alquitranada de Canadá. Shell reveló a sus inversionistas el año pasado que el 30% de sus recursos totales provienen de la arena alquitranada. En otras noticias de África, la BBC informa que los soldados etíopes volvieron a ingresar a Somalia apenas 3 meses después de su retirada. Esto tiene lugar un día después de que militantes islamistas tomaran el control de Mahadai, una localidad ubicada en un punto estratégico en el norte de Mogadiscio. Sri Lankan leader Mahinda Rajapaksa. El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, declaró al país liberado de los rebeldes tigres tamil tras una guerra de 26 años de duración. Los canales de televisión de Sri Lanka transmitieron hoy imágenes de un cuerpo que supuestamente era del líder de los tigres tamil, Velupillai Prabhakaran. Mientras muchos habitantes de Sri Lanka festejaban el fin de los tigres tamil, la Cruz Roja advirtió que el noreste de Sri Lanka aún afronta una catástrofe humanitaria inimaginable. La mayor parte de los grupos de ayuda aún tienen prohibido el ingreso a la región, donde 8.000 civiles han sido asesinados desde enero. Meanwhile, the Sri Lankan government has detained 3 Sri Lankan doctors. El gobierno de Sri Lanka detuvo a 3 médicos que atendían a los civiles dentro de la zona en conflicto. Durante la guerra, estos médicos brindaron información detallada sobre los bombardeos del gobierno y la muerte de civiles a los medios y a las organizaciones de derechos humanos. 2 de ellos presuntamente fueron llevados a la División de Investigación de Terrorismo en Colombo. El Washington Post informa que el gobierno de Obama está extendiendo un programa iniciado por el presidente Bush que busca chequear el estatus de inmigración de prácticamente todas las personas registradas en las prisiones locales. Mediante la comparación de las huellas digitales de los reclusos con las de las bases de datos federales de inmigración, las autoridades esperan poder identificar a los inmigrantes indocumentados que pueden ser deportados antes de que sean liberados. Esta medida podría provocar que el número de inmigrantes indocumentados que han sido condenados e identificados para su deportación se incremente 10 veces durante los próximos 4 años. And on Capitol Hill, Democratic Congress... Y en Capitol Hill, la congresista demócrata Rosa DeLauro presentó una medida para garantizar días de licencia por enfermedad remunerados a los trabajadores estadounidenses. Este proyecto de ley exigiría que las empresas con 15 o más empleados permitan que los trabajadores tengan un máximo de 7 días de licencia por enfermedad remunerados al año. Se espera que el senador Edward Kennedy presente la versión del Senado de la ley Familias Saludables esta semana. De los 22 países más ricos del mundo, Estados Unidos es el único que no garantiza días de licencia por enfermedad remunerados a los trabajadores. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.